El Autómata del Metal. Miércoles, 19 horas. Música, entrevistas y sesiones. Todo lo relacionado al metal. El Autómata del Metal. El Autómata del Metal. Cualquier interpretación de la relación entre la historia de la tecnología y la filosofía debe tomar como centro de atención estos peculiares mecanismos. Los autómatas, diseñados por ingenieros inventores para simular la naturaleza. Así de contundente se expresa Derek J. de Soja Price en su artículo de 1964, Autómatas y los orígenes del mecanismo. En efecto, los autómatas tienen un papel crucial en la historia de la tecnología y en las aplicaciones culturales de esta. De hecho, la fascinación por la producción mecánica de fenómenos de la naturaleza, llamado simulacro, y la construcción de artefactos capaces de moverse por sí mismos, autómata, es muy antigua, precediendo en siglos al interés por utilizar dichos artefactos con fines prácticos y semejantes a los que podemos concebir hoy. El Autómata del Metal. Bueno, arrancando el Autómata de Metal este miércoles. Hola, Cari, ¿cómo va la operación? Gracias acá, Cari, al señor del aguante, al programa. Acá en este miércoles en Radio SOS 105.1. Lo pueden googlear también por YouTube, en fms.com.ar. Al teléfono 4754-2718. Así que, bueno, y hoy tendremos todo música. Trataremos de alguna fecha o algo. Pero bueno, vamos a ir cerrando ciclo. Vamos a ver cómo viene la mano, cómo va a ir. Si seguiré difundiendo o no. Pero bueno, todo lo que pueda voy a seguir acá. Que me brindó Cari su lugar acá, su casa, amorosamente. Agradezco una banda, así que bueno, nunca se sabe. Así que bueno, hoy tendremos a Barón Rojo, a Motorhead, también tendremos lo nuevo de Granada, que me contó Guille que sacó algo nuevo de su material. Después tendremos también lo que mandó Robinson de Colombia, también un saludo ahí a él que lo está escuchando de allá de Medellín, de la banda Shaker Pain, que me corrija si está por ahí, Shaker Pain, de su disco Renacer de las Llamas. Así que bueno, ahí también para difundir a los hermanos de Colombia. Y también tendremos, ¿qué más? Bueno, tenemos el bloque de conspiranoico sobre los robots, sobre la creación de los robots, que ya viene con ese chamucho de hace muchos años. Ya adelantando lo que fue la inteligencia artificial, a ver un poco de historia si quieren escuchar. Bueno. Y todo lo que tendremos más o menos el programa para disfrutar. Scar Pain, ahí está. Lo está corrigiendo el caballero. Scar Pain, perfecto. Así que bueno, hoy pasaremos un tema de ellos. Así que con la difusión de Robinson, un saludo ahí. Así que bueno, para empezar. Empezaremos con un tema de Motorhead, Cari. Arranca clásico. Cualquier interpretación de la relación. El Autómata del Metal. We'll be right back. para comunicarte. metalargentumradio@hotmail.com. En Twitter, búscanos en Argentum Radio. En Instagram, Metal Argentum. Y en Facebook, Metal Argentum Radio. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. El autómata del metal. Bueno, arrancando el segundo bloque, hoy pasando una fecha que me mandó siempre por costumbre todos los miércoles Leonel Grismado, que por ahí capaz que venga a visitarme, o este miércoles va a venir Miguel también para de visita, llegó la fecha que va a ir, no sé, el 21 del 6, Inmortales, Heavy Metal, Luna Park, Orcas, Rowes, Tributa B8, Por Única Vez, Entre el Cielo y el Infierno, es otra banda que también va a estar, El Dragón y Renacer. Esto es en el Luna Park. Pues espero que le vaya bien. ¿Qué es un día de semana? Así que, y este tributo es una bocha que lo hicieron también. Así que bueno, se ve que a la gente le gusta. Que va a estar en el Luna Park 21 del 6, Orcas, Rowes y Mesa Romano, por el tributo a B8. Después está Renacer y El Dragón. Y después vamos a pasar esto. El viernes 16 de junio llega Cumplefest, con la participación de las bandas Cuatro Rocas, Sin Espuma, Orgullo Fisura y Frankenstein. Cumplefest, el viernes 16 de junio a las 22 horas en Meloño, Montevideo 175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplefest, te lo vas a perder. Bueno, esta es una de las fechas que van ahí. Después esta otra, Metal Río Platense, domingo 20 de agosto a las 21 horas. Digamos, debe haber feriado, domingo 20 de agosto, 21 horas, lunes feriado, entradas limitadas, que esta es una fecha, no sé si se hace, lo hace Cristian de Causa Mortal, miren gente de bandas de Uruguay, va a tocar el Cuchilla Grande, muy conocido, y Por Nacer, Causa Mortal y Reciclado, ¿cómo era? Cemento Radio Cultural, San Martín al 4750. Al 4750 a metro de la estación de Villa Ballester. Así que eso es una de las tantas fechas que va a haber. A ver, y también me mandó un mensaje Cristian, después lo voy a leer. Así que bueno, es una de las tantas fechas que hay. Después buscaré más, y si quieren mandar fecha, un saludo a Roque, si lo está escuchando, a Cristian Bomi, Priot, de Corral de Gusto, que ahora voy a decir su programa, que hoy está en Metal Magnicida, en un segundo, acá está, muy bien. Va a estar hoy Metal Magnicida los miércoles de 22 a 12, dice. Se repite los viernes por Metal Argento, dice. Por 16 a 18, actualidad, novedades, homenaje, entrevista. Hoy tendremos, hoy vamos a charlar con Asplexi. Bloque Sendero de Cadáver por Chris Vomit. Así que bueno, hoy por mixradio.com. Y Spotify si lo quieren encontrar. Así que mixradio.com. Lo pueden escuchar hoy. Hoy a las 22 horas por Metal Magnicida. A ver otro, tengo otra fecha más acá, la Infección, Buenos Aires Tour 23, vienen Santiago del Estero, Viserys, Estigma e Infección, y la otra que no entiendo la letra, yo si no entiendo no la leo, es fácil. Domingo 18 de junio a las 19 horas, Rincón de la Casa Cultural, Esto es en Capital, al 1330, Ciudad de Buenos Aires. El 13 de... ¿a dónde dice? Ah, el 18 de junio, sería el otro domingo, este domingo, 19 horas. Que viene un gente, viene de bandas de Santiago del Estero, así que Infección ahí también va a tocar. Y creo que había otra fecha por otro lado, así que bueno. Bueno, esto es una de las tantas fechas que va a haber el fin de semana, así hay muchas también. Bueno, vamos a esta banda de Colombia, Cari, que mandé para pasar. Un saludo a Robinson de Colombia, que lo está escuchando el hermano, así que al parcero, como dicen allá. Sí, exactamente. Hola amigos, un saludo para el Autómata del Metal. El primer tema se llama Cordero Degollado, de nuestro álbum Renacer de las Llamas, Scarpe, 2023. El Autómata del Metal. Realizará expresiones en el metal. con más de 25 instructores en vivo. Esto se encuentra en Avenida Chiclana al 3123, Cava, Ciudad de Buenos Aires. Ya lo sé que estoy al borde, ya lo sé, que aunque el mundo y su gobierno me reprima, en mi tumba bailaré, metalero moriré, porque yo nunca seré Luis Taguilé. Ojo conmigo, ay. Soy un rebelde descontrolado, a esta ciudad yo la voy a quemar. Papá está triste, yo me voy de casa, me voy re loco amando al metal. Seguridad. Todos me llaman infradotado, mas no me importa, viva el metal. Yo y mis amigos estamos nerviosos, la sociedad no nos va a doblegar. El autómata del metal. Diversas conspiraciones vienen avanzando acá en el autómata del metal, presentando bloque conspiranoico, opiniones, debates y confabulaciones. El autómata del metal. Bueno, vamos al tercer bloque, el segundo. Siempre me confusiona la cara ahí de que soy un maldito disléxico, pero bueno, Cari me va conociendo. Así que acá hoy vamos con esta historia de los robots, que también trata mucho sobre el programa, digamos, cómo fue la creación de los autómatas, digamos, cómo fue toda la creación, si fue verdad o mentira, cómo fue evolucionando todo acá. Quería mostrar un audio que escuché de YouTube, que está muy bueno, quiero que lo escuchen, cómo la creación, digamos, de historia, una pequeña historia, si es verdad o mentira, cómo lo va a hacer, si va a haber el reemplazo de lo que estábamos hablando con Facundo en el anterior programa. Pero es muy interesante todo esto, lo que hablan. Ya los emperadores hablaban de todo esto, muchas culturas egipcias, todo eso, como también una historieta espiritual que convocaban también. Pero bueno, es teoría, no sé si es mentira, pero bueno, esto quería hacer escucharlo, así que ahí vamos con el bloque y con el audio, así que el autómata del metal. ¿Existieron robots en la antigüedad? Esto puede ser así si analizamos las descripciones en textos antiguos de Grecia, Sumeria, China, India, etcétera, que describen que los humanos de la antigüedad se encontraron con robots y autómatas hace miles de años. El primer robot se puede encontrar en la epopeya de Gilgamesh, cuando Gilgamesh y Enkidu viajan a un bosque de cedros en el monte Líbano y se encuentran con Humbaba, el guardián del bosque de cedros creado por Enlil. A Humbaba se le describe como una criatura feroz de un solo ojo que escupe fuego. Humbaba pudo haber sido algún tipo de arma robótica inteligente utilizada por los dioses Anunnaki para defender ese bosque. En la mitología griega tenemos la historia de Talos, el gigante robot autómata de bronce que custodiaba la isla de Creta, arrojando piedras a los barcos de visitantes e invasores. Talos es más conocido por la historia de Jasón y los Argonautas, donde su misión era recorrer Creta 3 veces al día y repeler a los visitantes no deseados. La leyenda de Talos revela una vez más la posibilidad de un robot antiguo programado para realizar una función específica. El poeta griego Píndaro dijo que en la isla de Rodas había estatuas que cobraban vida y que el conocimiento de dar vida a las estatuas la obtuvieron de los dioses. En la isla de Lemnos, en Grecia, en las ruinas de Festios, se dice que vivía el dios Hefesto, dios de la forja y del fuego, así como de los herreros, los artesanos, los los escultores, metales y la metalurgia, que tenía un taller repleto de máquinas, de robots, que aparte de defender la isla, lo ayudaban a trabajar y que, según dijo Homero, tenían todo el conocimiento de los dioses. Uno de esos robots que se dice que creó Hefesto fue Talos, que como he dicho anteriormente defendía la isla de Creta. En Creta también estaba Dédalo, un brillante inventor, técnico, arquitecto y artista ateniense, que construyó el laberinto de Creta, donde estaba encerrado el híbrido mitad toro y mitad humano, el Minotauro. Se dice que también creó estatuas que podían moverse y realizar diferentes tareas. En la antigua China nos encontramos con la historia de un ingeniero llamado Yong Chi, que le regaló al rey un autómata robótico de tamaño natural, que podía moverse y realizar varias hazañas impresionantes como cantar, caminar y entretener a los invitados del rey. Pero este robot fue desmontado por orden del rey, revelando una entidad artificial hecha de órganos artificiales que una vez que se extraía su corazón dejaba de funcionar. Los primeros conocimientos chinos sobre el legendario carpintero Lu Ban y el filósofo Mozi describieron imitaciones mecánicas de animales y de demonios. Las implicaciones de los humanoides autómatas se discutieron en Lie Zi, una compilación de textos taoístas que se convirtieron en un clásico. En el capítulo 5, el rey Mu de Zhou está de gira por el oeste y al preguntarle al maestro de artesanos Yan qué podía hacer, se presentó con un hombre artificial. Era indistinguible de un humano real y realizaba varios trucos para el rey. El rey se enfureció cuando el autómata comenzó a flirtear con las damas que asistían y lo amenazó con ejecutarlo. El artesano abrió al robot y reveló el funcionamiento interno del hombre artificial. El rey se quedó fascinado y experimentó con la interdependencia funcional, eliminando diferentes componentes similares a órganos. Después confiscó al robot. Una leyenda similar se puede encontrar en los cuentos budistas indios casi contemporáneos de Jataka, pero aquí la complejidad de la automatización no coincide con la del maestro Yan. Antes de la introducción del budismo en la era común, los filósofos chinos no consideraron seriamente la distinción entre apariencia y realidad. El Lie Zi refuta las filosofías budistas y compara los poderes creativos humanos con los del creador. También tenemos un robot antiguo de la India en la leyenda de los guardias de Ajatasattu, que también pueden haber sido autómatas robóticos. En la leyenda india, estos robots llevaban a cabo tareas como comercio, la agricultura y ejecución de criminales. En la leyenda de los guardias de Ajatasattu, un joven artesano roba los secretos de la creación y la animación de estatuas y los utiliza para construir soldados autómatas para el rey Ajatasattu. Pasa luego a otro rey después de una serie de violentas batallas contra los propios autómatas. Dado que en la India antigua ya tenemos historias de vehículos tecnológicamente avanzados y guerras atómicas antiguas en las épicas de los Vimana, en el Mahabharata, no es de extrañar que las leyendas de la India indiquen la existencia de robots y autómatas antiguos en el pasado. En Israel tenemos, por ejemplo, la leyenda de los golem, figuras de barro a las cuales se les insuflaba vida mediante un conjuro. En el antiguo Egipto, las estatuas de divinidades estaban hechas de piedra, de metal o de madera. Dichas estatuas eran animadas y jugaban un papel clave en las ceremonias religiosas. Se creía que tenían un alma, un ka, debido a la divinidad que representaban. Consultaban con frecuencia a estas estatuas para pedir consejos. El erudito budista Dao Xuan describió humanoides autómatas hechos de metal que recitaban textos sagrados en un monasterio. El Lokapanati hindú, una colección de ciclos y lores producidos en los siglos 11 y 12 después de Cristo, cuentan la historia de cómo un ejército de soldados autómatas, Buta Pahana, Yanta o máquinas de movimiento espiritual, fueron diseñadas para proteger las reliquias del Buda en una estupa secreta. Después de una batalla entre los feroces autómatas, Ashoka encuentra al ingeniero que los había construido y este le muestra cómo desmontarlas y controlarlas. Así el emperador Ashoka logra comandar un gran ejército de guerreros autómatas. Se dice que Alberto Magno creó un androide completo que podía realizar algunas tareas domésticas, pero que fue destruido por su estudiante Tomás de Aquino por perturbar su pensamiento. Otra leyenda cuenta que Roger Bacon creó una cabeza de bronce parlante. Si bien no hay evidencia firme, las historias de todo tipo de robots antiguos sugieren la existencia de autómatas mecánicos que se usaban para tareas simples como soldados, guardias o animadores en el mundo antiguo. El mecanismo por el cual estos robots y autómatas antiguos cobraron vida o se programaron no está claro. Algunos sugieren que se utilizaron antiguos secretos mágicos místicos sobre el arte de la animación robótica, pero también puede deberse a algún software o código antiguo que aún no hemos descubierto. En nuestro propio tiempo, la tecnología de la robótica ha cerrado el círculo a medida que desarrollamos formas más avanzadas de inteligencia artificial para asumir tareas más complejas, y estos desarrollos pueden ser solo una continuación de la robótica del mundo antiguo. El autómata del metal. Bueno, así pasó esta, digamos, si sacamos ahí, me hace reír, ahora le voy a pasar el mensaje a Cristian. Me dice Cristian, mierda, robot con órgano, mierda, no creo que sea leyenda. Ya está la droga zombie que hace años que está y llegó a USA, terrible droga, me quedo con la merca. Sí, yo qué sé. Digamos que también lo que digo para ser tan fantasioso, que en ese tiempo que dice que hablaba de qué lugar, que había artesanos que crearon eso, forjadores y otras que diseñaron, porque en ese tiempo no había tantos herreros o inventores que hicieron. Y después que también que en la China también que se puso celoso de robot, lo desarmó y descubrió que había órganos tal. Eso habrá sido porque los emperadores tenían mucha hubo mucho, mire, fíjate vos, los chinos descubrieron un montón de mucha tecnología, mucha cosa, igual que lo de la India. En la India hay un tema de explotación de cómo era, de tecnología total, porque los tipos en cultura son muy inteligentes, ya vienen ahí. Hubo varias películas, por más que esas personas sean pobres del lugar culturalmente, pero hay mucha gente que son inteligentes y lo tienen explotando ahí. Pero bueno, eso es otra cosa de la sociedad contemporánea ahora, pero se sabe que ya se venía todo esto en otra antigüedades, así que bueno, esto pasó el bloque, y bueno, vamos a ir sonando los temas continuados que fueron Cari. www.gmsus.com.ar/YouTube para vernos en vivo. El autómata del metal. autómata del metal. Para comunicarte, metalargentumradio@hotmail.com. En Twitter, búscanos en Argentum Radio. En Instagram, Metal Argentum. Y en Facebook, Metal Argentum Radio. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Muestra la Asociación Argentina de Artistas y Escultores. Desde el 1 al 15 de julio se realizará Expresiones en el Metal con más de 25 escultores en vivo. Esto se encuentra en Avenida Ciclana al 3193, Cava, Ciudad de Buenos Aires. El Autómata del Metal. Bueno, ahí sonando una re banda que mandó Chris Vomit, que es death metal, pero poderosísimo, wow. Acompañó a toda al bloque conspiranoico. Yo lo que quiero compartir con el programa es que los temas de metal acompañan mucho a estos temas. Y las letras, no sé, son en inglés, pero es muy acompañada cibernética siniestra que va a venir. Enseñarle ahora, escuché que a los chicos le van a ir a enseñar la inteligencia artificial, no la natural, pero bueno, es lo que se va a venir, yo qué sé, por ahí es ignorante lo que digo, pero es lo que estoy escuchando por todos lados, no sé, que alguien me explique si soy ignorante, pero es lo que se viene todo. Así que voy a pasar un audio, mandó Cristian, no sé con qué me espero, yo voy a esperar. Carlitos, desde Cobarro Lustos, provincia de Córdoba, como siempre, como todos los miércoles. Y bueno, no te olvides, digamos que esta noche a las 22 horas por mixtaperadio.com.ar estamos con Metal Magnicida. Gran nota que daré junto con Ariel Vera de la ciudad de Rosario, organizador, ¿no?, de la campana del infierno, que se hará casi a fin de año del 2023. Interesante, ¿eh? Propuesta con bandas, 9 bandas internacionales y muchas bandas, ¿no?, de diferentes puntos del país. Interesante nota. Así que no se pierdan Metal Magnicida esta noche. Muchas gracias. Bueno, ahí pasó lo que se viene de la Campe, que todos los años lo hacen también. Está bueno eso porque reinvoca mucho al acompañamiento del metal, de que se vayan todos a un cerro, ahí, eso está buenísimo. Y ver del cerro todo, imagino vas ahí, Cristian, no sé. Espero que vayas ahí, después contá. No sé, yo voy a tirar unas par de bandas que van a estar. No la voy a decir todo, si no me van a tener que pagar, venir un sándwich de milanesa, todos los que están acá, por no poner Mercado Power, todas las que lo voy a dar. Y se vienen de Bolivia, de Perú, va a estar Hate, de Trash de Bolivia, Cárnica de Nuevo Hamburgo, Brasil, Battle God de Dead Black, Ritual de Nacimiento de Paysandú, Uruguay, y de Brasil, Porto Alegre, Sistema 10 Jarco de Maracaibo, Venezuela, perdón, Metalcore de Montevideo, de Isaac Pony. Después van a estar los chicos de Velocidad 22, Papuleador, El Quinto Poder de Resistencia, Metal Kirio. Bueno, toda una serie de muchas bandas que van a estar. Está bueno eso. Así que eso. Ah, voy a pasar un audio que mandó el amigo Roque. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Buen programa, aguante el Autómata del Metal. Estamos acá con Fernanda, con mi hija, haciéndote el aguante, escuchándote y viéndote por YouTube. Interesante los temas que estás planteando, eso de los robots y de la inteligencia artificial, obviamente. Y bueno, nada, mandarle, aprovechar para mandarle también un saludo a Charlie, a Cristian, allá de Corral de Busto, y a ¿cómo se llama? A Leo de Rigor y Cadáver Putrefacto. Un abrazo para todos, che. Abrazo para vos también. Bueno, Roque, ahí saluda a tu hija y a todos los que están escuchando. Un saludo, amigo. Ahí, se te quiere mucho. Y también a Charlie, que si anda por ahí también escuchando. Y ahora viene Diego con el programa que viene después del mío, Tierra de Nadie, que es, yo se lo dije, es un hombre de metal, porque viene el disco de Tierra de Nadie, Barón Rojo, qué casualidad. Así que va a acompañar con su actualidad y la que se viene. Se viene un relocutor, así que Diego está entrenado por Charlie, así que como lo entrenó a mí a Roca, así que va a salir bueno. Y también va a salir más bueno porque tiene una reoperadora acá. Así que le tengo fe a Diego hace rato, pero bueno. Así que bueno, estamos, ahí va a estar en la actualidad de FMS después que venga, así que escúchenlo que va a estar bueno. Así que, y bueno, ahora vamos con lo nuevo de Granada que me mandó Guille, lo nuevo que me dijo, que ahora voy a decir de este tema, a ver cuál es que me dijo Guille. Ah, Posse Sink, que ahora están cantando en inglés. Así que mandamos ese tema, que después voy a tirar una par de cosas. Estás escuchando El Autómata del Metal. www.fmsus.com.ar/YouTube para vernos en vivo. El Autómata del Metal. Pull the chain, El autómata del metal. Hay una señal de radiodifusión cada segundo de cada día. Sucede en los aparatos de televisión, aun cuando estos estén apagados. Hola. El cerebro recibe ¿algún la problema? Referencia no, y la programa. Fue fácil llegar. Sí, hay policías por todas partes y nos buscan. La mayoría son humanos. Nos creen comunistas que quieren usurpar al gobierno. Y algunos fueron reclutados. Ellos comercian riquezas y poder. Hablas de que el pueblo se une a ellos. La mayoría cedemos fácilmente. Luego repentinamente nos promueven. Nuestras cuentas bancarias aumentan y empieza la compra de casas nuevas, automóviles. Perfecto, ¿no? Hacemos todo por enriquecernos. Vean alrededor el ambiente en el que vivimos. Dióxido de carbono, fluorurocarburos y metano han aumentado desde 1958. La Tierra se ha aclimatado. Están convirtiendo nuestra atmósfera en su propia atmósfera. Algo así pretenden. ¿Y por qué están aquí? Por su propio interés. Son empresarios libres. La Tierra es solo otro planeta en desarrollo. Su tercer mundo. El autómata del metal. Bueno, estábamos arrancando casi los últimos bloques. Acá me mandó también una oyente, una amiga de Vicky, que también le gusta todo lo paranormal de México, una genia allá en México haciendo el aguante. Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? Espero que todo esté muy bien por allá. Te mando muchísimos saludos a nombre de Encuentros con Becky, Universo Paranormal, y de Becky Vivaldo desde la Ciudad de México. Un beso para toda tu gente. Un saludo a Becky también, que siempre charlamos sobre también cosas cotidianas, cosas paranormales. Preguntarle todas esas locuras que hacen en México, de los videos que muestran en Facebook, de arregarse, de entrar a esos lugares. Y bueno, es otra cultura que me sorprende. México tiene mucho esa cultura de reivindicar a los antepasados que murieron, todo ya arriesgado en la parte de cultura, la hacía fría Calo y otra gente más también. Pero esto es otra cosa, ya, así que es muy interesante lo que también hacen, y aparte ella también ya estudió eso y estuve más o menos charlando, que sabe, así que bueno, buenas vibras por allá, por México. Vi que un saludo, lo está escuchando el programa. Y también, ¿qué más? Así que, queda hoy, ya vino Diego, que va a venir después del autómata del metal. Roque me pidió unos temas que lo voy a pasar, uno de King Diamond. Así que bueno, ya me queda poco el programa, ahí lo voy a buscar. Así que, bueno, la semana que viene, ¿cómo era? Va a venir Miguel, y después para cerrar el mes va a estar Leonel Grimado, va a estar. Así que eso, la que se viene con Volcom. Ah, acá está. Quería cerrar con este tema. A ver si lo encuentro. Ah, acá está. Nunca solé King Diamond, así que voy a cerrar con este tema. Bien heavy hoy. Y bueno, quiero agradecer a todos los que lo están escuchando, a Roca, a Cristian, todo, y pasar que este programa se va a repetir por Metal Argentum Radio y Atravesando Todo el Límite y Latidos por el Metal. Y también por ahí a un loco que tiene una radio, una emisora que se hizo él solo. Después lo voy a contar. Y también quiero contar que voy a exponer en el Paseo de Arte. Después lo voy a decir, soy tan tonto que no hago mis chivos, le hago el chivo a los demás. El Paseo de la Usina va a haber todo este mes, así que el que quiera ir, que después lo voy a No sé si lo tengo acá, lo voy a decir. A ver si lo tengo. A ver si lo encuentro. Acá. Ya, un ratito. En el arte en el piso, dice. Acá está. Hace bruto color. Alfredo Segatori, uno de los directores. El laboratorio demuestra intención interdisciplinaria, propuestas y soluciones. Performance, pintura, moda, fotografía y escultura. Bueno, una de estas van a estar más de 20 escultores y música, DJ y toda la bola. Así que todo con las expresiones, la que se viene contra, ¿cómo es? A través de esto de la inteligencia artificial. No, a favor. Es lo que tiene que seguir el arte sin la inteligencia artificial. Lo dice este director, no lo estoy inventando yo, porque decir, este gordo bufarreta está inventando. No, porque si entran, ellos están haciendo propaganda de lo que están haciendo al arte, digamos, interpretando al arte, no a la inteligencia artificial. Así que va ironizando eso. Así que bueno, esa es la muestra que se va a venir. Así que bueno, un saludo a todos. Y bueno, para cerrar, King Diamond, Walker, no sé cuánto. Así que ese dedicado a Roque. Y bueno, y ahora se viene. ¿Cómo era que se llamaba? Tierra de Nadie. Así con Diego viene con toda la furia. Así que escúchenlo, muchachos. Así que nos vemos el miércoles que viene. El autómata del metal.